Bien, estamos con Joaquín Echezarreta. Bueno, ha finalizado el remate de la cabaña Don Rodolfo, Shorton. Muy buen remate, Joaquín. Sí, la verdad que concluimos un día muy bueno, muy buenas ventas. Uh-huh. Y se vendió todo, así que muy contento. Bueno, contame qué fue lo que vendieron y los precios. Trajimos 10 toros puros controlados, los cuales se vendieron el máximo en 150.000. Y el promedio fue de 86.000 pesos. Uh-huh. Y trajimos vaquillona, hicieron promedio 32 con máximo de 38. Uh-huh. ¿Los compradores de la zona habían venido de lejos, los conocen? Los compradores de la provincia casi todos, pero de varias cabañas de ciudades vecinas. Uh-huh. Los de acá de Tandil también, pero bueno, habían venido muchos compradores de otras ciudades. ¿Te llamó la atención los precios o más o menos están lo que están en mercado? Había habido preguntas por varios toros. Ajá. Pero sí, el precio para esta fecha es excelente. Es excelente. Sí, sí. Uh-huh. Y evidentemente los toros de ustedes gustan. ¿Qué características son las que vos les ves? El toro nuestro es un toro muy moderado en tamaño. Uh-huh. Funcional, es un toro que pelecha temprano, y sí, la verdad que en la zona anda muy bien. Hoy me decían clientes que están toros en los cerros, que los toros bajan bárbaro, no se lastiman. Uh-huh. Así que es un toro rústico. Uh-huh. Bueno, el trabajo de todo un año y más también, ¿cuántos años? Todo un año para llegar al remate, te digo. Sí, estos toros son todos toros de 2 años y medio, así. Uh-huh. Que el trabajo para este remate es casi arranca el día que termina el anterior. Hoy. Uh-huh. Ya empezamos a trabajar para el remate del año que viene. Uh-huh. De otoño. Uh-huh. Así que sí, el trabajo es todo el año. ¿Apostándole a la ganadería? Siempre, sí, sí, se le apuesta. Uh-huh. En los años buenos y en los años malos, pero siempre apostándole a la ganadería. Bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Sí, la verdad que muy...